En el alto y bendecido nombre de mi Padre, en esta nueva alba, nueva oportunidad, nueva mesada, recuerden que es tiempo terrenal y hay que agradecer que estén en un día más de vida, en un día más, una nueva mesada, como les han comentado. No se cansen de orar, de agradecer, de pedir, pero por sus hermanitos. Porque ustedes mientras están festejando, en otros lugares están viendo la forma de sobrevivir por esas benditas guerras que esos benditos hermanos en equivocación siguen haciendo y proponiendo y haciendo masacres sin sentido. Y saben que sus causas se van a hacer más graves porque no entienden, no quieren aprender de las guerras que ha habido en su mundo históricamente hablando. Y que ya ni debería de existir armas, pero dices es que es para defendernos. Pues ¿de qué se van a defender? Sí, como han dicho, el enemigo es el mismo enemigo es el mismo humano contra el enemigo, contra ellos mismos. No contra la natura, no contra la flora, ni contra la fauna, sino contra ellos mismos. Que siguen de renegos, porque dicen es porque yo lo digo, y se acabó. Entonces hay que orar mucho por estos benditos hermanos en equivocación, por líderes chinos, coreanos, rusos, como acabo de mencionar, y estadounidenses, porque ustedes saben que igual aunque diga él, ese bendito hermano, que se le ha dado otra oportunidad, por algo, mi padre se le dio esa oportunidad, por algo, está entre comillas, no está herido de muerte, de que parecía que la iban a matar, pero son sus causas, porque tiene, como dicen ustedes, todos tienen su cola que les pisen, y algunos la tienen muy, muy grande, pero si hay esa oportunidad, tiene todavía oportunidad de redimir todo eso que ha hecho anteriormente, como neonazista. Que separar padres y madres en centros de concentración, que ya no son de guerra, pero ahora van a ser nuevamente indocumentados. Pero ahora sí va a haber más ojos que traten o que haga justicia para que no sean esos crímenes. Y que lo que hable, si no lo va a cumplir, mejor que no lo hable. Y si lo va a cumplir, pues ahí están las leyes, hay reglamentos. Hay tratados comerciales, industriales, y que ha dejado, que va a dejar este bendito presidente, con que está, tiene problemas ya mentales, pero está bien orientado y está haciendo más o menos bien las cosas, el que está todavía vigente, pero tiene que retirarse para sus tratamientos. Y lo poco que ha hecho dentro que cabe está bien, porque no ha hecho guerras como este bendito hermano que dice voy a subir esto, voy a bajar aquello. Van a seguir haciendo sus murallas en lugar de abrir cosas justas. Porque ustedes saben que efectivamente así es. Si un día sin trabajadores extranjeros en su país se cae su región, su estado, sus fronteras empiezan a caer con eso. Entonces ojalá lo piensen y lo reflexionen también. Y no maldiciendo, no condenándolos, sino hay que hacer oración por ellos. Por este bendito hermanito que ni siquiera, como dicen, no es ni siquiera de Estados Unidos. Y está ahí exigiendo anticosas a anti-inmigrantes. Pero va a haber muchos ojos sobre ellos y no hay que dejar de orar por ellos. Por mis benditos hermanos, igual en equivocación, que piensan que es muy fácil salir de su país de origen y atravesar las aguas y los peligros y pantanos y desiertos con un sueño americano que alguien puso de moda y dicen, vamos a hacerlo todos. Ahora ya hay más reglamentos, ahora ya hay más espías, ya hay más ojos, como acabo de decir, ya hay más cámaras, hay más drones, más helicópteros, más guardias. Y tan fácil dices que están invadiendo nuestro país. Ahí está como bendito países de Cataluña o de esos lugares. Exigían que no los invadieran. Pero ¿qué hicieron ellos? Invadir, conquistar, gobernar. Y como lo dijo correctamente esos benditos hermanos, ni siquiera se atrevían a venir aquí. Todo desde su cómoda silla, acolchonada desde ahí, a ordenar masacres y a obtener bienes materiales sin mover ni un bendito dedo. Y ojalá esos porque dicen, no, es que Dios nos permitió tener un rey justo y amado. ¿Y qué hace ese bendito hermano? Trabajo por el pueblo. Pone trabajos donde no hay. Pone escuelas. Pone centros educativos, hospitales. ¿Todo eso pone? Pues no. Y saben, sí están estudiando ahí, sí, perfecto. Y luego, no están trabajando. ¿Quién está manteniendo? El pueblo. ¿El pueblo? Entonces, ¿por qué me dicen a mí también que soy rey? ¿O que nuestro padre es el rey del mundo? ¿Ven cómo están en equivocación? ¿O dices que Dios, en el caso del catolicismo, Dios puso a este rey? Y él no los va a quitar. Pues ya se les ha dicho, el libre albedrío es para todos. Si quieren que se acabe la monarquía, dicen muchos, como así, como salen sus seres animadas. Es que es el único rey que tenemos. Ya les repito, ese rey te da modesta moneda, te da labranza, te da sabiduría. Pues no, es todo lo contrario. Y así desafortunadamente muchos en sus sectas es la misma situación. De que siguen orando a un ídolo, a un rey, a un gobernante, a un artista, a un artista, a un cantante, a un soberano. Ahí está el ejemplo que dio su bendito hermano que se retiró. No quiso nada de eso, ni siquiera, como decía vuestro hermanito que gola partido, Tomás Mojarro. Estrellitas en la frente no sirve de nada. ¿Qué sirve? Las enseñanzas que ha dejado. La ayuda que ha dado, que muchos ni se enteraron. El trabajo, la honestidad. La luz, la verdad, eso es lo que vale. Y más que se acercó a mí y a mi padre. Pero muchos dicen, es que no, es que ya quitó empresas, ya quitó institutos que nomás servían de pantalla. Ustedes saben que hay muchos así, inclusive mundialmente, que un poco hacen realmente para erradicar las guerras, para quitar el hambre, para todo eso. Para todo eso son pantallas. Dice, no, es que nos cuesta mucho gastar e investigar. Sí, de acuerdo. Pero ¿por qué entonces dan lujos de ir, como lo comentó este bendito hermano, a hoteles lujosos, a comidas lujosas, a restaurantes finos, a hoteles de 3 estrellas, y si es posible junto al mar? Nada más para ir a ver cómo están las situaciones de guerras en esos lugares. Pues son gastos inútiles. A mí mis respetos a aquellos que dan ese de corazón, humanitariamente como debe ser. ¿Y cómo es humanitariamente? Que inclusive de su bolsa pagan sus viajes para ayudar. Hay muchos así que lo están haciendo. Y son ni siquiera, son tomados a veces ni en cuenta en las radios ni televisión, porque esa es la idea. Que vayan a ayudar. Y si inclusive ni sepan ni cómo se llaman. Porque están con mi padre, porque están en la luz, porque están en la verdad. Y no en la mentira, no en la fanfarronería, no en la presunción, que cuántos saben ustedes que hasta va a dejar, como pasó con esos benditos hermanos, un paquetito de aguas a los damnificados. ¿Por qué no les trajo camiones, pipas de agua purificada? Ah, no, pero y luego no querían que los insultaran. Siguen pagando todavía sus causas y efectos. Así como pues, su contaminación de esos países europeos. Y es que dicen, aquí nunca se había tocado tanta lluvia. Pues siempre hay una primera vez, hermanitos. Por eso nuevamente les pido, no que se burlen, al contrario. Que oren por esas víctimas, porque muchos perdieron todas sus casas. Automóviles lujosos, todo lo perdieron. Y el gobierno que está tratando de copiar al de México dice, pues está más difícil aquí. Pues sí, porque ya estaban acostumbrados a otros cuentos, a otras historias, a otros derechos. Son diferentes. Y ahora que se les acaba, dice, pues ¿dónde está la ayuda del gobierno? ¿Dónde está la ayuda humanitaria? ¿Dónde están los sueldos caídos que muchos están protestando ahorita? Bueno, decía que eso hay que estar pendiente siempre, hermanitos. Hay que estar conscientes. Hay que estar en oración. No importa la religión que tengas. Aquí esta bendita familia es católica. Pero vieron más allá de la Biblia. Conexión con la divinidad, con el más allá. Ustedes lo pueden hacer. Porque muchos dicen, es que mi religión dice esto, mi religión dice aquello. Pues siempre vean más allá simplemente y verán. Porque ninguna religión ni secta. Te dicen, ¿por qué las cámaras de seguridad graban a los desencarnados o a los difuntos? ¿Por qué los graban? Si dicen que no existen. Si existen. Y a veces las cámaras de seguridad graban todo eso. Entonces es una cosa que ni la ciencia todavía, su pobre ciencia va a descubrir. Ni va a entender, más que con su corazón, más que con su mente abierta, más con su distinción del bien y del mal, de la verdad y de la mentira, de la luz, de la oscuridad, de la paz, de la guerra. Entonces hay que agradecerle mucho al Padre, a nuestro Padre eterno, a Dios. Porque gracias a Él ya llegamos a una nueva mesada del mes de diciembre y última de su año terrenal. Y estas cátedras, vamos a ser espirituales, se hacen siempre aquí y en los lugares donde trabajan la espiritualidad de lleno. No importa quién piense que hable, no importa. Pero estoy con todos mis hermanitos. Me digo hermanos porque todos somos hijos del mismo Padre. Y estoy aquí para proteger su planeta. Soy protector y de enseñanzas. Y como les acabo de decir aquí antes que llegaran, ¿por qué hay que orar? Por esos benditos hermanos que estén en equivocación, que no dejan de hacer guerras. Llámese Vladimir, llámese el americano, el que acaba de entrar, Trump, llámese los líderes chinos, líderes coreanos, japoneses, que dicen, aquí tengo misiles, ya cuando quieran los lanzamos. ¿Por qué no mejor orar para que no lancen nada? Para que no sea una tercera guerra mundial, que a nadie le conviene. Dicen, es que aquí en México no pasa nada. Ustedes saben que estamos así. Estamos en medio. Y lo que le afecta a un país nos va a afectar al otro. Entonces mejor hay que orar. Hay que antes de consumir un bendito alimento o bebida, piensen por los que no tienen nada. Los manitos, hermanitos ucranianos que no pueden consumir un alimento, ni pueden ir a la tienda, porque no existe la tienda ya. Están escondiéndose bajo escombros, temerosos a que los vea un militar ruso y que los masacre. Son consejos que se les da siempre, no son órdenes. Porque aquí en este planeta hay libre albedrío. Y así como hay premios, hay castigos. Pero son autocastigos. Porque dicen muchos, dicen, mi padre, o sea, Dios, te va a castigar. No. ¿Quién se castiga? Autocastigo. Exactamente. Así es autocastigo. La ley del karma es muy, muy importante que tengan que conocerla. Y así como hay en su química o en sus ciencias, la ley de causa y efecto es lo mismo en todos lados. Así que, pues les damos las bienvenidas por haber venido sin querer a esta cátedra, pero no importa. Somos católicos, bueno, esta familia es católica, pero vieron más allá y se les ha permitido. Y aquí se les puede ayudar a quien quiera sin cobrar ni un centavo. Porque ahí está como esta bendita hermana que vino apenas ayer. Ni su ciencia, ni con estudios. ¿Y cómo se le ha ayudado que dice que no podía caminar? ¿Qué dijo? Que había ido ¿cómo se llama? Lo naturista primero. Y luego con energía. Exactamente. Parece que se estaba curando. Recuerden, y si no lo saben, aprendanlo. Tenemos un cuerpo físico, pero también tienen un cuerpo energético y espiritual, que se combinan. Si hay alguno que falle, por eso salen las enfermedades. Dice, físicamente está bien, pero emocionalmente está mal. Pues también está de enfermedad. O físicamente está mal, entonces hay una descompensación ahí. Y energéticamente también. Piénsenlo, reflexionenlo, hermanitos. Y ahora que muchos están ahorita, sobre todo los católicos, repetimos, se fanatizan y van con nuestra madre muy querida, buscándola en esos templos, que no está ahí. ¿Dónde está el Cristo? Dicen también, ¿dónde está el frente de la iglesia? Pues no. Está con el pueblo, está con los enfermos, está con los que piden ayuda de corazón. Y no exigen, porque muchos llegan y dicen, dame trabajo, ya, dámelo ahorita, si no me vuelvo a otra religión. Pues así no. Y ya se los han dicho hasta sus parábolas, en mis parábolas. Hay mucha información ahí. Pero qué modernas, mejor que los proverbios. Porque muchos dicen, ayúdame Padre, ayúdame Dios. ¿Y qué dice? Y su proverbio. Pues primero ayúdate, que mi Padre te va a ayudar. ¿Tampoco no es cierto eso? Sí. Tenemos que ayudarnos. Es como en la medicina, con sus doctores. Deja tus vicios, deja tu Coca-Cola, tus aguas negras, tu cerveza. No, no las dejo. entonces no te vas a componer. Así de fácil. ¿Y cuántos hermanitos ya lo han visto? Que prefieren, como han sido con sus vecinos de ustedes, muchos, que son, ¿cuántos dijimos? 10 ya, son 10. Sí. Me voy a morir de diabetes, pero sí, si me, no me quitas mis aguas negras, ni siquiera mi cigarro. ¿Y cómo mueren esos benditos hermanos? Con cáncer. Cánceres. Y se van secando como las plantas. Ah, pero no les quitaron sus aguas negras, ni sus cigarros. Y como les digo, son consejos, nunca son castigos ni son regaños, porque muchas veces que me regañan si voy allá. Aquí no se regaña a nadie, se dan consejos, se les ayuda nada más. Y para que terminen rápido esto, vamos a bendecir las aguas benditas, porque muchos dicen en la iglesia católica, ¿cómo bendicen el agua? Cruces así. ¿Pero quién lo hace? Un sacerdote. ¿Y ustedes no podrán bendecir sus aguas? Todo en el nombre de Dios. Exactamente. Si tú lo haces con amor, con fe, bendices tus aguas, pues va a ser agua bendita. Si lo haces con fe. Simplemente, no hay más. Esa, estaba chueca la mesa, por enderezar. No la habías movido. Estaba todo bailando. Te hacemos benditas, presentes estas benditas aguas para nuestros hermanitos que siempre piden de tu ayuda. Sea tu luz, tu verdad, la que nos ayude, hermanitos. Bueno, Padre, gracias. A ver, te voy a dar una pequeña limpiadita. Como siempre, pues se te agradece mucho que abras tu corazón, tu luz, tu casa al Padre. Y que tenga más paciencia igual para salir adelante con todos los problemas que se presenten, sobre todo el económico. Así nos bendecimos estas aguas. Y como ven, únicamente lo que se mete es energía y no hay otra cosa. Es con esta está bien. Si me permites que te... Así está bien. Sí, está bien. Sí, muchas gracias. A ver, entonces...